algunos años en ese rincón vi el cuerpo inerte de un pintor, sombra misteriosa en un andén de estación. Vi a la policía meterlo en un furgón. Era todo vida en su primera exposición. Se olvidó incluso del alcohol. Tuvo mala suerte, nadie se fijó en aquellas telas llenas de color. Esquivando el hambre bajo lluvia y sol, envuelto en harapos se marchitaba. No escucho a nadie, se equivocó. Abrazo a la muerte como solución. Tuvo mala suerte, se equivocó. ¿Dónde estarán las telas del pintor, del pintor? Hace algunos años en ese rincón vi el cuerpo inerte de un pintor, sombra misteriosa en un andén de estación. Vi a la policía meterlo en un furgón. En cualquier subasta, en cualquier lugar, desde Hong Kong hasta Nueva York, miles de millones sin pagar hoy por un solo cuadro del pintor. Tuvo mala suerte, se equivocó. ¿Dónde estarán las telas del pintor? Tuvo mala suerte, se equivocó. Estarán las telas del pintor, del pintor. Se equivocó. ¿Dónde estarán las telas del pintor? Tuvo mala suerte, se equivocó. ¿Dónde estarán las telas del pintor? Del pintor, del pintor, del pintor, del pintor, del pintor. La música pertany a Didac, es diu El Pintor, aquest tema que acabeu d'escoltar des del seu àlbum Libre com el Rock and Roll, dels singles publicats a finals de 2012, que ara recobrem a través del nostre espai. Com sempre, al vostre costat, és Musicòpolis, la capital de la música. Són els Barça Tunes, la gent del Barça, històries del Barça, amb aquesta peça editada per Blanco i Negro Music, que es diu Sent la màgia. Sento la màgia amb la pilota, els meus companys i el nus a la gola, tota la força sobre la gespa, batecs de cor units cap al repte. Somnis d'infància, lluita i constància, dolça barreja que el seny desperta, regles del joc, joia i esforç per superar-te i ser millor. Per un esport, per uns colors, pels seguidors tot és passió. Corre, xuta, marca gol, sent la màgia del futbol. Corre, xuta, marca gol, corre, xuta, et ciba fort. Corre, xuta, marca gol, sent la màgia del futbol. Aquest silenci, aquesta tensió, tot aquest clam embogidor, el cor batega, el cel s'esquerda quan l'esfera avança ferma. La història et mira, el temps et repta, l'esforç et guia i l'amic t'empenta. Un passi màgic, força en el toc, entre resant celebració. Per un esport, per uns colors, pels seguidors feliç, fi d'una lluita per construir un espai. la música dels Rolling Stones que ens acompanya en Doom and Gloom, aquest tema del seu darrer àlbum publicat, en del Grrk, un que es pronuncia d'aquesta manera. Que si estiguessin una mica enfadats a la seva edat, no és qüestió d'enfadar-se, però sí de continuar proporcionant molt bona música a tothom. És un dels singles que van aparèixer al mercat a la darrera part del 2012 i que recuperem per vosaltres, igual que ho fem amb el Como Antes i Tomás Ferra, el tema de Despistaos. Silencio y de fingir que no ha acabado, como si volara el tiempo cuando me quedo a tu lado, como cuando esto era un cuento y tú y yo dos enamorados, como cuando éramos tiernos, cuando aún éramos humanos, como antes de los cuernos, como si estuviera exento de pagar por mis pecados, como si todo este invento fuera un sueño y ya pasado, como si hubiera talento en mi boca y en mis manos para poder ser sustento de tu aliento entrecortado, como cuando éramos tiernos, cuando aún éramos humanos, los cuernos como antes de olvidarnos, como antes, cuando nos teníamos delante, como antes, como antes, cuando nos teníamos delante. Yeah. aquests gestos desesperats que busquen la resposta allà on van. Però dintre teu tu saps segur que arribaràs al port. Ja no tens cap raó per dir que no. Tu ets un solitari a l'horitzó. La vida et posa a prova un altre cop. Segueix el teu camí endavant, no deixis de somiar. Sense destí desemparat. I ara compta els dies, els estels, que hi arribaràs segur. Si creus, si creus més en tu, si creus més en tu, recorda. Compta els dies, els estels, que hi arribaràs segur. Amb la Casa Azul i aquest tema que pertany al disc de la Marató 2012. Es diu Conta els dies, els estels. Sentim el Tejador de Sueños. Me he atrevido a sonreír. Lloró una nube de alma gris en cada gota de agua. Viajaba un sueño por cumplir. Y vas buscando entre charco y charco lo bueno de tu ser. Y no lo encuentras, la amistad te engañó, está debajo de tu piel. Perdida la esperanza, no queda mucho que esconder, pintas de paz. Hoy me he atrevido a sonreír y vine con lo puesto. Hoy me he long white, let me see all you sign of so me. One surprise in your eyes. Now enough to have a lie. Well, I thought you were an affair. You were just for me and forever. Ritme ballable, ritme musical que ens acompanya a través de la música d'Esteban Aracil i en la companyia d'Ian i aquest I Will Not Fail. També uns minuts per acabar aquest segment del nostre espai de música ballable que tindrem al costat de Joe Carvin i Frankie Faz amb el seu Havana Clothing. Musicòpolis, la radiofórmula musical d'aquesta emissora, la teva capital de la música. estás sin